Si se termina la noche y se hace de día, y yo quiero seguir estando en tu compañía. Pase, yo te protegeré.